respeto de la madre. Sí, bueno, y siguen hablando de la madre, y de, bueno, me parecía muy cómico, va, toda la repercusión de y la crítica que le hacían a esta chica que era joven, y como que había que averiguar si tiene más hijos a cargo para quitárselos, porque claro, eso no puede hacer una madre no puede dejar a sus hijos, una madre no puede, y bueno, criticándola, y bueno, y también una cuestión más seguro cristiana, moral, y todo lo que conlleva el hecho de la maternidad, y no pensar en esa mujer, sí, que era lo que realmente estaba pasando, o por lo menos preocuparse por esa mujer. Bueno, no, era la madre abandónica. Claro, el agravante de ser que habría mujer. Habría que matarla, meterla sí, sí, sí, presa. Ah, y sí, mínimo matarla, ¿no? Sí. Dale un amén a la foto del niño, ¿viste? Eso, que te pasan por Facebook. Me gusta un amén, ¿sí? No me gusta dos amenes para condenar a esta madre. Vamos a estar hablando de esto. Mira, te armo una consigna, a ver si nos escuchan por ahí. Porque hay toda una carga, ¿no? Digamos, hasta una ha sido como le han impuesto, le han enseñado, ha mamado toda esta cultura así de... También nos sentimos un poco culposas y nos sentimos malas en algunos momentos por hacer ciertas cosas. Yo creo que hay en algún momento. Después vamos pasando la barrera, pero nos sentimos malas con algunos sentimientos, sensaciones que nos salen. A ver si alguien se anima, alguna se anima a comentar, a decir en qué momento se sintió así como mala. Mala. Yo me sentí mala en un momento, por ejemplo, en que había un chico cuando iba al secundario, yo que entraba primer año, era muy chiquita, así, muy tímida, muy, muy, muy tímida. Y había un chico que él era un poco tímido también, pero no tanto. Y como que me gustaba de mí, ¿no? Me lo decían sus amigas, sus compañeros, y que era un buen chico y todo así, y me hacían como, dale, dale, dale. Y yo como que no tenía nada, en realidad no me gustaba nadie, no quería estar con nadie. Y era medio así, como que estaba ahí, ¿no? Estaba y andaba, daba vueltas, me tiraba, insistidor, carta, qué sé yo. Sí, y me hacían sentir, yo me sentía mala. En algún punto. ¿Porque no le correspondías? Sí. Y yo... ¡Qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Pero en ese momento era como decir, uy, pero... No sé. Después, obviamente, lo superé. Ah, no, pero en algún momento así, era como que te hacían sentir de algún... ¡Ay, qué sos! ¿Por qué sos tan como casi desagradecida? A mí me pasó por no correr como en quinto grado. Sí. Y supongo que era mala porque yo era gorda, o sea que media vez que me da alguien me daba bola. Ah, no podés ser gorda y mala. No, porque eso ya está sos re gorda. Mal. Ya sos gorda, ¿no es cierto? Eso dice una compañera muy querida, ¿no? Y te decía, no podés ser gorda y ser mala. Las gordas son buenas, ¿no es cierto? Así. Y sí, era como... No, las gordas tienen que aceptar todo lo que dicen, la misma sí, condición. Sí. Claro, claro, claro. Era como... Y yo me acuerdo que le dije, no, al pibito... Sí. Y era como que todas querían con él. Y era como, no me gusta. Se ve que ya era torta, digo. Se ve que ya estaba perfilando. Pero no me gustaba. Y era como, y él como que no lo podía creer. Y era como, bueno. Pero sí, fue así como, ¿cómo voy a desaprovechar la ocasión? Sí, sí. Y como otro ejemplo, por ejemplo, más actual, me hacen sentir con esto decir que si no sos madre, sos mala. Como que yo, por ejemplo, digo, bueno, las condiciones de trabajo, por ejemplo, son diferentes, las madres que tienen, y ves que es una cuestión complicada el de tener a los hijos, y yo, pero ¿por qué vos llegas tarde? ¿No tenés hijos? Ah, bueno, digo yo, ¿es así? ¿Es así? Así me dicen. Así te dijeron. Me dijeron, No en esas palabras, pero ese fue el sentido. Digamos, sí, sos un vos egoísta. Debería, sos un egoísta. ¿Cómo vas a llegar? Ninguna de las que tienen hijos llegan tarde. ¿Sabes que me da bronca, Camila? Que vos no te tenés que levantar temprano a darle la leche a nadie, no te tenés que levantar a despertarlo y encima llegas tarde. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Encima, ¿no? Siempre problemática y no tenés hijo, ¿no? Y entonces yo digo, y la igualdad, sí, y ahí me siento un poquito mala. No, si yo sé, es complicado, digamos, ser madre hoy, qué sé yo, pero tampoco es mi culpa. No es ser mala eso, Camila. Bueno, hay que empoderar, no sé, uno tiene sentido. Bueno, por eso digo, es cuando uno se siente. Uno no está diciendo que sea mala. Son malos para los otros. Claro. Ah, claro. O cuando uno se siente justamente por cómo nos han criado, te hacen sentir... Las hacen sentir culpables, hablando de las madres, le voy a tirar un changüí ahí para que no me odien. Las mismas madres las hacen sentir mal cuando salen a trabajar y dejan a sus niños. No, ni hablar cuando salen al boliche. No, putas. Aparte de malas, putas, dejan a los chicos. ¿Qué puta? ¿Qué puta? Ya quiere salir y no tiene ni un año el crío y ya están saliendo a buscar otro. ¿Qué pasa cuando llore? No se va a enterar si tiene fiebre. Claro. Las madres prefieren estar chupando a estar criando el hijo. Háganse cargo. Claro. No sigo porque podría seguir la barbaridad. O qué mala madre le dice mamá a la abuela. Claro. Claro. Papi le dice al padre de ella, dice, eso ahí te das cuenta que no está presente. No, hoy los chicos no saben criar a sus hijos. Se los crían los abuelos. Los abuelos. Bueno, ahí está tirada un poco la consigna, un poco. Vamos a hablar también sobre el 28 de septiembre, que es el Día Mundial por la despenalización del aborto. Ya que, pues, como no tenemos hijos, que no queremos, estamos en contra de la vida, somos abortistas. Bueno, ahora van a poder escuchar bien todos estos argumentos que vamos a dar. Y... vamos a hablar, sí. Nada, picadito de noticias como de costumbre. Vamos a estar hablando de diferentes cosas. Y Inés tiene un tema, trajo un tema muy interesante, muy especial. ¿Querés adelantar algo? Voy a adelantar, a ver si me ayuda mi léxico inglés. Sí. En inglés. ¿Cómo sería...? A ver, Camila, ayúdame, por favor. A ver, decí... Fembertizing. Perfecto. Es un muy bien, aplausos, mira. Gracias, gracias. ¿Cómo sonó? Bien. No, bueno, resulta que bueno, yo desde que empecé a leer una revista particular, me volví feminista gracias a la revista, así que bueno, quiero compartirlo con ustedes toda la onda que esta revista patria. ¿Va a tener una columna de la revista? Parece que sí. Claro, puedo... No le des de baja, Camila. La revista. Es la revista que me viene con la tarjeta. No, me viene. O sea... No, gatillos. Obvio que la gatillas. Es obviamente no. Que te la... Es un servicio de la tarjeta. Nada, pero nada es gratis. Vamos, nada así, es gratis en esta vida. ¿Es cheto? Es muy cheta. Es muy glam. Cami, quiero hacer todas mis... Y ahí sacamos cosas re interesantes. Interesantes, como si quieren les leo el horóscopo. Cada quien quiera que le lea el horóscopo, porque hay un horóscopo para él y para ella. Y es la revista la que traen los test y esas cosas. Ay, quiere, acá tenemos el primer cliente. Pero el horóscopo este es muy progre, porque te dice a tú él, ¿entendés? O sea, como que, por ejemplo, da por sentado que son todas heterosexuales las que leen. Sí. Entonces, que hay otra cosa. No, por favor. Están las mujeres y las lesbianas. Entonces, es una revista para mujeres. Yo digo que se entiende que las lesbianas, que es una lógica que las lesbianas sean abortistas, porque como no pueden tener hijos, claro. Piensan todas así, son digamos. Las que están ahí por a favor del aborto son todas lesbianas. Exactamente. Claro, odian la vida. Claro. Bueno, tenemos chicas, como que les falta algo. Claro, claro. Tenemos todo eso mientras la operadora busca el tema con el que nos vamos a ir a la primera pausa, ¿no? Mira, la tenemos a nuestra amiga Nachi, que por cierto le mandamos un mira, tenés un micrófono. No sé si te diste cuenta, ¿podrías? Ahí yo te voy a decir ahí el operador asistente. El operador asistente. Vamos a decir los medios, ¿cómo pueden comunicarse con los Sótaras? Bueno, para los que no se enteraron, esto es Mami Me Dijo, ya largó, a las 6. Sí. Estamos saliendo por FM 87.7, Radio Voces, y también nos pueden escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar. Y si quieren mandarnos un mensajito ahí respondiendo a la consigna de la Cami, que es: ¿en qué momento te hicieron sentir que sos una mala mujer? Contestando ahí al tema principal del programa de hoy. Y podés mandarnos WhatsApp al, sí, 384-2820-93 o al... 384-6592-14. Dale, Inés, pasá, que ya tenés. Ah, porque me lo sé de memoria. No, no traje mi celular, me lo dejé puesto en el enchufe. Bueno, la de Inés. O mándenlo, lo podemos ver cuando volvamos a la casa. Exacto, ¿no? Nos está operando Nachi Rojo. Le mandamos un saludo a nuestro querido amigo Leo, que estaba haciendo... otras actividades alusivas. Yeah. Le queremos. A Cuni, que nos está criando. Nos está criando a la chiquita. La única ahí que pone. Mi única ídola en todo Tenemos a visitas aquí, a Cande, que está por ahí. Hola, Cande. Y a nuestro compañero Yago y a nuestro compañero Rodri, que siempre están por acá. Nuestro compañero Yago, que no está solo, está con la gripe. Sí, con su amiga la gripe. Está muy pegote. Vamos a una pausa musical y enseguida retornamos con más. Mujeres. Lesbianas. Heterosexuales. Algunas tenemos pene. Y otras vagina. Algunas todo. O ninguna de las dos. Somos gordas, delgadas, tenemos tetas, tetitas, o nada. Somos rebeldes, combativas, gritonas, abortistas, madres, padres, minitas, coloradas, rubias, morochas, y teñidas, peladas, y peludas, conchudas, y buena onda, bizarras, y correctas, pero nunca conchitas, putas, viudas, solteronas, erráticas, autogestivas, sugestivas, sugerentes, provocadoras, tímidas, y también hacemos radio. ¿Qué es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social? Para el feminismo comunitario, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y de todas las violencias que sufre la humanidad y la naturaleza, históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. las hormigas cumplen su Paloma, picoteaste a volar. Viniste, comiste, dormiste y te vas. El agravante de ser mujer. Toda feminista que se precie, o incluso si eres mujer aún sin considerarte feminista, ha dicho alguna vez comentarios del tipo: hay mujeres mucho más machistas que los hombres. Los hombres que no se depilan no me parecen atractivos, pero una mujer sin depilar es peor. Si hay machismo, es culpa de las mujeres, que son las que educan a los hombres en valores machistas. Las mujeres son peores porque compiten entre ellas y se lanzan cuchillos entre ellas. En cambio, los hombres tienen amistades de verdad. Más o menos queda claro el concepto. Mi duda es, dice este artículo, ¿cómo es que se puede ser más machista? ¿Cómo se puede ser más machista que violar a una mujer? ¿Cómo se es más machista que apuñalar, golpear, descuartizar, quemar, atropellar o acribillar a balazos a una mujer? ¿Cómo se es más machista que asesinarla? ¿Cómo se es más machista que acosar a una mujer por la calle, tocarle el culo, arrinconarla, hacerle sentir miedo? ¿Cómo se es más machista que amenazar a tu novia con matarla si te deja? Una mujer, por muy machista que sea, no va ahí violando a otras mujeres ni acosándolas por la calle. Tal vez llamará puta a quienes se hagan fotos en ropa interior o les dirá que no esperen respeto si no se respetan, pero las irá agrediendo sexualmente porque vayan provocando, no. Eso no. Vivimos en una sociedad machista y eso lo demuestra la criminalización extra que sufrimos las mujeres cuando hacemos algo. Esto es el agravante de ser mujer. Las mujeres somos malas. Debemos mantener un decoro y si no lo hacemos, somos lo peor. Si coges, mal por puta. Si no coges, mal por no satisfacer al macho que te quiere coger. Si bebes, mal porque eso no es de señorita. Si no bebes, mal porque eres una aburrida que no se deja emborrachar por el macho de turno que te quiere coger sin que opongas resistencia. Si enseñas un centímetro de piel, mal, porque vas provocando. Si llevas un burka, mal, porque el machote no puede verte las tetas. Si te depilas, mal, porque seguro vas buscando guerra. Si no te depilas, mal, porque no es higiénico. No es higiénico, o sea, igual no es agradable para el macho de turno, ¿no? Ahora, consejo. Como hagas lo que hagas, vas a ser peor que Satanás. Entonces, haz lo que tu coño te dicta.

¿Vos ves el calendario apenas te levantás? Sí, pero ve qué tengo que hacer. Para ver qué se me vence. Lo que se me vence, las cuentas. Mañana es 28 de septiembre y como tal es el Día de Acción Global por el Derecho al Aborto. ¿Cómo yo? Hola. Hola. Hola. Uy, nos están interviniendo. ¿Sos vos, Ia? ¿Sos vos, estoy Vaticano? Viendo... ¿Sos vos, Francisco? ¿Sos vos? No voy a seguir nombrando porque puede ser... La señora que le gusta mandar muchas cartas de documento. Bueno, decía que mañana es 28 de septiembre, es el Día de la Acción Global por el... no hay ruido ahora. ¿Por él? Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ay, cuando digan, ¡ah, de aborto! ¡Ay, le ay. Corta, Eduardo! ¡Métele nomás! Bueno, y vamos al... bueno, sí. Digamos, en toda la, en todo el país, por lo menos, o en casi todo el país, lo que se hace año tras año, el 28 de septiembre, es justamente visibilizar esta lucha que ya lleva... Muchos años. La campaña cumplió 10 años, ¿no? Sí, pero la lucha tiene muchos más años. Entonces, lo que se visibiliza es justamente la necesidad de que se despenalice el aborto, digamos, y de que se pueda, digamos, revisar la ley que propone desde año tras año también la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Creo que esta vez este año fue la sexta o séptima vez que se presenta. Entonces la sexta. Y digamos, a medida que se van presentando también esta propuesta de ley, también se van, digamos, actualizando las cifras que cada vez crecen. La cifra de gente que apoya, digamos. Sí, también las cifras, digamos, de muerte, de chicas que mueren, claro. Digamos. Por, como que la realidad se va complejizando más en relación a eso. Se va poniendo cada vez más crudo, digamos, también la realidad de que, es algo que viene acompañado, ¿no? Mientras más pobreza y mientras menos condiciones hay de vida, digamos, más urgen este tipo de cosas. Y, digamos, justamente este año se ha hecho hincapié en la urgencia de una ley y de también podríamos lo que también se plantea este año para visibilizar es cómo esto del aborto punible no está funcionando en muchas provincias como en La Rioja, por ejemplo. Exacto. Vamos a leer como algo histórico, digamos, de por qué esta jornada. En el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina en 1990, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano, tomando en cuenta que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos de los países de la región, decidió declarar el 28 de septiembre como el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Este 28 de septiembre demandamos que el Congreso de la Nación debata y sancione el proyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Seguro y Gratuito, para despenalizar y legalizar el aborto en Argentina, presentado con la firma de 60 diputados de un amplio arco político, porque esta es una deuda de la democracia, porque esta es una deuda que tiene la democracia con las mujeres de Argentina. La aplicación efectiva, no judicializada, del artículo 86 del Código Penal, en consonancia con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. La efectivización de la resolución ministerial nacional que garantice la realización de abortos acorde a la guía de atención de abortos no punibles en los servicios de salud. La plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, Ley 26.150, y de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, Ley 25.673, con presupuestos adecuados. La laicidad del Estado, única posibilidad de garantía de los derechos humanos. En la Argentina se calcula que abortan clandestinamente entre 460.000 y 500.000 mujeres al año, lo que demuestra que la penalización resulta inútil. Es por eso que sostenemos que el debate sobre la despenalización y la legalización del aborto resulta fundamental y urgente. Por ser el aborto clandestino un problema de salud pública, de justicia social y de derechos humanos de las mujeres. En el 2013, y tras 8 años de activismo en torno a la legalización y despenalización del aborto, hemos logrado romper el silencio en la opinión pública y darle mayor visibilidad a la problemática del aborto clandestino. Hoy contamos con la participación de organismos de derechos humanos, universidades, sindicatos, organizaciones de mujeres de distintas experiencias políticas y activistas, grupos de artistas, entre otros, en una campaña con más de 300 organizaciones. Necesitamos no solo despenalizar, sino legalizar, es decir, que se diseñen e implementen políticas públicas que garanticen el acceso al aborto seguro y gratuito a las mujeres de todos los sectores sociales. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizará actividades en todo el país para reclamar y exigir a los representantes parlamentarios que honren por fin en esta deuda de la democracia, que debatan y aprueben el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentado por campaña. Creo que soy yo. Parece que tuviese una energía ahí que sobrepasa, discúlpeme. Estaba, digamos, lo que se hizo cuando se presentó el proyecto de este año, que fue en junio de este año, que era la sexta vez, digamos, se hicieron también varias actividades en su momento, y como que hablaban mucho sobre una, se larga como una campaña en relación a que el lema era que toda mujer tiene derecho a decidir, digamos, porque es una de las primeras consignas también, ¿no? Que planteamos nosotras las mujeres, que en general es como que no es una decisión la de las mujeres en una gran parte el de poder decidir sobre sus cuerpos y si desean ser madres o no, o cuándo o cuántas veces, es como que no en esta vida, digamos, no es solo el aborto, digamos, sino que es también todo lo otro previo, la concepción, digamos, de que no podemos decidir sobre nosotras mismas, sobre nuestra vida. Ya, y ahí empiezan los debates filosóficos y no sé qué. Sí, que mientras seguimos debatiendo, siguen muriéndose chicas. Exactamente. Este año también se presentó también algunas de algunos de los bloques de los legisladores y las legisladoras que firmaban y acompañaban el proyecto. Comentaban como, por ejemplo, tengo algunas de las intervenciones, como la diputada, por ejemplo, de Libres del Sur, Victoria Donda, quien encabezaba con su firma el proyecto, sostuvo que es importante como sociedad que nos demos un debate serio y maduro sobre el hecho que sucede. El aborto clandestino se cobró la vida de 3.000 mujeres desde la vuelta de la democracia y es la principal causa de muerte materna en Argentina. Miriam Bregman, del Frente de Izquierda, recordó que el proyecto vuelve a ser presentado porque se ha dejado caer su estado parlamentario a pesar de haber reunido numerosas firmas. Porque en ese momento, el que vos mencionabas de las 60 y pico de firmas, esa fue el anterior, fue del año pasado. Entonces se pierde el estado parlamentario, se presenta nuevamente y esta es la sexta vez que se presenta. En el mismo sentido, Raquel Vivanco, coordinadora nacional del Movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, deseó que de una vez por todas se incorpore en la agenda parlamentaria y se convierta en ley prontamente. Las cifras en Argentina, las cifras más o menos oficiales, es que son 500.000 las mujeres que abortan por año y 80.000 las que deben ser hospitalizadas por sufrir complicaciones al no poder acceder a método seguro. Sigue ahí se menciona también los casos también que han sido emblemáticos, como el de Belén, en Tucumán, también que se la apresa por homicidio. Ahí mencionabas también esto de que la despenalización no es suficiente, es que digamos sigue siendo la legalización. Exacto. De que el Estado ponga a disposición también en los hospitales públicos, porque es justamente es algo que se tiene que resolver en ese momento y que tienen que estar las condiciones garantizadas para todas las mujeres. La cuestión es que hay mucha hipocresía, ¿no? Es como que, digamos, todos los derechos o todas, digamos, las libertades que necesitamos las mujeres y que exigimos, y por las que también luchamos, tienen que estar sí o sí a veces puestas en una ley para que las contemplen. Y aún incluso puestas como ley, siguen siendo, digamos, viciadas en el día a día, como sociedad. Es como cuando tenemos las discusiones sobre las personas trans también, es como que todo el tiempo tienes que estar sacando, o sea, no hay necesidad de estar sacando todo el tiempo en cara la ley y el número de la ley para que sepan que es un derecho. Creo que también el cambio viene y acompaña desde otro lado. Bueno, ahí se mencionaba también dentro de que está la idea en el inconsciente colectivo, digamos, la cuestión de que el aborto es un crimen. Sí, es como en el imaginario social de que es un crimen, es esa construcción, ¿no es cierto?, de que es un aborto. Entonces, desde ahí, la gente planta posición por mala y porque tiene mala información. Porque de hecho no tiene información. Exactamente, es mala la información y si no, no tiene. No es, y la información que les llega está toda viciada. Y bueno, maliciosamente que también los medios más responsables, hegemónicos, ¿no? Tienen toda esta cuestión, ¿no? De ni siquiera un trabajo profundo en lo que es género, en lo que es aborto, y directamente se sientan, digamos, a despotricar con casos particulares, que, digamos, siempre terminamos hablando en general, pero nunca pensamos en lo particular de esos casos. Bueno, como ejemplo fue que lo mencionábamos hace poquito, en uno de los programas pasados, lo que pasó en el colegio, en el Pellegrini, que tuvo como mucha prensa porque, no sé si fue TN o alguien así, como que levantaron la noticia. Fueron varios, Clarín, digamos, se agarró la olla ese día. Claro, y es como que también metieron toda esta, la disputa, ¿no? Este binarismo también. Seguro que eran de la Cámpora, que fueron, les enseñan a los chicos, adolescentes, a cómo hacerse un aborto. Así, una cuestión tremenda la información, entre comillas, que le llevaban a la gente. Planteando ya también dentro de esa disputa binaria política, cuando también queremos dejar en claro de que no solo Macri, no, sabemos que vienen muy mal las cosas y que son de derecha, de ultraderecha también los sectores de la izquierda, de la iglesia, que están como haciendo lobby, que tienen mucha impronta dentro de este gobierno, también lo tuvieron en el anterior. Exactamente. Digamos, también lo tuvieron la iglesia. Cristina asumió diciendo que bajo su mandato nunca se iba a legalizar el aborto. Yo me acuerdo bien de eso. Y es como además, que se pierde, eso, digamos. ¿No? Digamos, encima que hay una falacia ya desde que seguro que fue la Cámpora la que... Sí. Como si Cristina, digamos, si hubiese permitido en alguna de sus agrupaciones la lucha por el aborto. Claro. Entonces, encima se desvía todo la cuestión. Lo mejor que pasó ahí fue que cuando les comentábamos que escuchamos al Centro de Estudiantes, a la presidenta del Centro de Estudiantes, aclarar toda la situación con una interés, una información, una capacidad, no sé, muy clara, y que los chicos sabían lo que estaban haciendo, y la cuestión de debatir, de poder llevar el informarse, el de poder informar a los compañeros y a las compañeras, que era muy importante y que era necesario bajo la ESI, que nosotros siempre también reivindicamos acá. Que también tiene 10 años. Que también tiene 10 años y no se aplica el aborto no punible, no sé, nada. O sea que también las leyes... Sí, son por eso, son bandera, pero la... Si ven que no se cumplen, apruébenla. Aprévenla, la del aborto, esto no se va a cumplir. Legalicemos un par de cosas. Ay, Dios. Bueno. No, algo más quieres sumar. Ah, hablando, perdón, de sí, lo de digamos. Lo que tenía que ver con esto de la iglesia, el kirchnerismo, no kirchnerismo. Dentro de una semana y pico nos estamos yendo, casi dos semanas, nos estamos yendo al encuentro de mujeres en Rosario. El programa que viene vamos a estar hablando un poco de eso. Pero una de las cosas interesantes fue que la organización, la comisión organizadora, dijo que esta vez sí van a pasar por la iglesia, ¿sí? La primera vez, después de mucho tiempo, haciendo responsable a la iglesia y sobre todo en este tema de lobby y toda la, digamos, lo que hace la iglesia, que mantiene, que no permite ni siquiera entrar en debate con la cuestión del aborto, ni hablar, y aún así con lo que mencionábamos con la ESI. La iglesia está en el siglo XV, hacen centros de salud con fondos de la iglesia, o sea, con fondos del Estado. Y no, digamos, reparten preservativos porque está mal. Exacto. Lo que quería agregar es que en Santiago del Estero está pasando algo similar como el caso de Belén. Una chica que acompañó, digamos, en el aborto a su hermana, la chica en aborto clandestino, obviamente, el aborto sale mal, la chica muere, y, digamos, a los dos días de esta situación cae la policía a buscarla como una complicidad, digamos, sí, de la muerte, uh-huh, del feto, sí, y entre comillas, y responsabilizándola de la muerte de la hermana. Así que, uh-huh, también ahí también se está viendo cómo se organizan y cómo se trata el tema, porque, digamos, van y te detienen con una orden que en realidad está viciada, digamos, sí, porque no está nada. Son interpretaciones policiales y obviamente súper moralistas, como ejemplificando, ¿no?, lo que va a pasar si, sí, sí, sí, si seguimos abortando, como si no siguiéramos abortando. Uh-huh. Exactamente. Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quiénes, de nosotras. Derechos de quiénes, de nosotras. Decisiones de quiénes, de nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDAS. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Seguiste los coros y luego calladitas, no. Aquí estamos las crudas con mi micro hermano, representando a las primas, oye tú. En esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. No somos Mickey ni Chiqui ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. No somos Mickey ni Chiqui ni Ricky, criatura diferente pa' tu psiqui. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. Afro, latinoamericana y caribeña, orgullo de mi gente, de mi cuerpo dueña. My body is mine, my body is mine. Mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Chamanas, indias, hermanas, luchando por un mejor mañana, porque tenga comida.

Bueno, yo les quiero contar que estoy muy contenta con la revista que llega todos los meses a casa. Porque, bueno, nos forma y nos deforma de a poco. Y encontré en la ojeada matutina en el baño este hermoso artículo de una revista que habla del femvertising. Entonces, decimos... Esto quiere decir que hay todo un movimiento masivo de las campañas o de las del marketing rosa, como dicen, que es todas las marcas de toallitas, de perfumes como Chanel, de ropa, de chicas que hacen deporte, de series, de televisión, que utilizan el feminismo como marketing para la venta. Como advertising. Merchandising. Merchandising. Estaba buscando una palabra para ser parte del equipo. Claro, sí, claro. Va a tener que estudiar inglés para estar a la altura. Como la chica, como... Claro, como ella. Tan clarita. Claro. ¿Y qué es el fermentising? Fermentising. Fermentación en inglés, digamos. La fermentación en inglés, así. Del feminismo. La fermentación del feminismo, dicho sea de paso. Más o menos. Dice que es un tipo de marketing que viene tomando fuerzas desde hace un par de años y que no solamente hace hincapié en el hecho de que existe una desigualdad en la forma en que se trata a las mujeres, sino que para representarlas comienza a salir de estereotipos perfectos e inalcanzables para dar lugar a mujeres de carne y hueso. Eso sí, es mentira. Se nota en la foto que ponen. Vamos a ver que es mentira, porque si la cámara me toma podemos ver en esta hermosa revista cómo, son todas flacas, blancas, rubias, con consignas feministas desde la época de los 70, como por ejemplo woman, en inglés de miércoles, woman who kick us, feminismo, woman. No machismo. A ver, bueno, vamos a ver si te pone el traductor. Woman who kick ass. ¿Qué significa, Camila, esto? Mujeres que patean traseros. Yeah. Yeah. Pero para eso estamos nosotras. Claro. Las mujeres primero, el feminismo es femenino. No comparto mucho, bueno. El feminismo es femenino. No confundan gordura con hinchazón. No, sí, el feminismo no es de machonas lesbianas. No, ¿entendés? No. Es femenino. Yo puedo usar Chanel y, bueno, ser una feminista. Uh-huh. Tal cual. Entonces, así como por ejemplo... Vendamos Chanel feminista. Claro, voy a empezar a vender Chanel, ya no más Natura. Claro. Feminismo, no masoquismo. Entonces, acá dice, definitivamente el movimiento feminista está mucho más presente en la agenda mediática de lo que estaba hasta hace un par de años. Y eso está buenísimo. Si no importa cómo llegue, la cuestión es que llegue. Después acá tenemos campañas como, ¿se puede decir la marca? Sí, después nos pagan. Bueno, después nos van a pagar. Por ejemplo, Always. Sí. En su campaña Like a Girl. Como una chica. Invita a dejar atrás la frase como una chica. Ajá. Como si fuese algo malo. Como una chica. Okay. Empodera a las deportistas. Por ejemplo, o sea, muestra mujeres haciendo fuerza con la cara, pero obviamente son divinas. Sí, no se les cae una gota de sudor. O es ese sudor así de... Sudor erótico. ¿Cómo transpiras, no sos hermosa? Claro. Yo sí. Yo me veo hermosa. Bueno. Sí, hay como toda una venta. Careta. Sí, de feminismo. Ojo, dice el artículo. Ojo con el feminizing. Sí, porque comienza así, diciendo, el feminismo está de moda, puede estarlo. Las marcas más fast fashion estampan remeras que proclaman feministas de los 70, las celebrities se suman a cuánta movida se cruce en las redes reproduciendo hashtag, que hace poco me descubrí que era un hashtag. Hashtag. Los memes también. No. Yo le decía... en el mundo de las series se hablan, bueno, así, en fin. ¿Cómo las empresas o cómo las grandes marcas utilizan el feminismo como una forma de venta? Y en realidad, es como son negocios, es el capitalismo que se va así amoldando. Lo fueron también en su momento los 70s después. Todo el movimiento hippie, empezaron a vender todo el merchandising, claro. Hippie. El Che Guevara, por ejemplo, la imagen también. Del Che Guevara, bueno, ¿cómo se marca? Yo creo que, perdón, pero es la el Che Guevara ahora es la Frida Kahlo. Tal cual. Así como, sí. Déjenla en paz. Déjenla un poco en paz a la Frida. Por favor. Y la cuestión de cómo se va adaptando, también en su momento lo que se llamaba, que existe todo un concepto de empresariado rosa, a lo que se llamaba en su momento, a toda, que se abría todo un mercado para las nuevas, los nuevos movimientos LGTB, también los gays, los gays que empezaban a abrirse camino, también que el casamiento y todo lo que querían vender, se abría un mercado. ¿Sí? Y ahora le tocó un poco al feminismo. Las perspectivas de género también, digamos, en muchas empresas caretas, digamos, que toman esto de la perspectiva de género, también lo toman a modo de marketing. Para... Es políticamente correcto. Claro. ¿No? O sea, ahora pensamos en, y siguen siendo los mismos hijos de puta de antes, digamos. Entonces, es como, digamos, esto movido a todo lo empresarial, a todo lo capitalista, a todo lo que nos venden y a la que muchas compran, digamos, incluso sabiendo que es feminismo. Sí. Porque también es que hay como que se, me parece como que se va haciendo unas interpretaciones un poco extrañas. Se van desvirtuando. Sí, es como, si Britney lo hizo, ¿por qué yo no? Si Madonna lo hizo, ¿por qué yo no? Sí, ahora van a salir todos a besarse. En ese beso de Britney con Madonna fue... También. Que también fue Cristina Aguilera la que la besó, pero no fue tan... Cristina, bueno, quedó... Porque ya está Cristina. Fea, madre, Cristina, ya no es... Madre, no. Sí. Ya fue gorda dos veces. Claro, no da. Sorry, y es mala. Cristina es mala. Britney quiso ser mala, pero no le salió mucho. Britney está más bien loca. Ay, se claro. Pela, le dan brotes psicópticos. Claro, la pregunta sería, ¿puede tener un impacto positivo en la igualdad de género o termina frivolizando el movimiento? Qué buena pregunta. Yo creo que estoy de acuerdo. Que termine. No sé. Y una se puede inscribir por su organización para que nos den remeras. Por ejemplo, opa, qué entrada, ¿no es cierto? Vos tenés tu propia remera que dice I am feminist. Sí. Es comprada. Es la marca. La marca se llama I am feminist. Y te sale $1,000, digamos, pero vos sos feminista. O sea, la gente claro, la vos entiende. Te lo pones, ya sos feminista, o sea, ya sos feminista, entonces como que, bueno, podés gastar un dineral para hacerlo. Bien. Sí. Pero el problema es que para mí sí frivoliza un poco la mirada, porque también te sigue mostrando estereotipos de belleza, te siguen mostrando que para acceder a estos productos tenés que tener mucho dinero. Claro, sí, se sigue comprando y vendiendo, digamos, esos son productos, siguen siendo productos. Claro. Entonces, no, es esto un poco, sí, obviamente que se frivoliza el movimiento. Alguna por ahí media perdida, sí, pregunta, bueno, ¿pero qué es el feminismo? Y los referentes por ahí que hablan un poco más o comentan un poco más sobre la cuestión de los derechos de las mujeres e intervienen un poco más haciendo... llenando de contenido, hay como algunas y que son referentes de algún modo, vengan del entretenimiento, vengan de donde sea, de algún modo son referentes y se les presta atención, tienen un micrófono abierto y una recepción, ¿no? Una llegada mucho claro. Más grande, como lo fue en su momento que hablaron, por ejemplo. No me puedo acordar, la que hacía de Reina Elizabeth en la película, ¿sí? Que habló en su momento sobre la desigualdad de los sueldos también que se cobran dentro de la industria, de la industria del cine, que no es que siempre se paga más a los hombres que a las mujeres. Tampoco voy a salir mucho a defenderlo cuando estamos ganando unos 30 millones de pesos por película, ¿no? De pesos, de dólares. Pero bueno, es como, igual sigue siendo, hasta en esos niveles sigue siendo desigual, ¿podés creer? Claro. Ellos ganan 45 mil, yo gano 42 por mujer nomás, ¿me sí. entendés? Entonces, sigue siendo desigual a esas altas escalas. Claro, y yo creo que también, bueno, más allá por de... Por lo menos lo dicen, comentan. Claro, y más allá de frivolizarlo, ponen en un estándar la cuestión de... Como que se vuelve elitista la sí, lucha. Sí, digamos, quién digamos, con tu alcance económico, cuán feminista puede ser dentro, digamos, con esta óptica de industria, con esto de que te venden, no sé cuánto puedes comprar... esos elementos feministas. Claro. No sé, como se banaliza todo. Bien. ¿Algo más que quiera aportar? Bueno, también está... Me resultó muy gracioso como esta hermosa... El horóscopo. Bueno, el horóscopo. El horóscopo. Porque está, como es una revista heterosexual, entonces va para las mujeres y para los... Para los parejos. Para que tengamos de que hablar. Bueno. ¿No? Ay, gordo, ¿quieres que te lea el oro? Mira, el yo, horóscopo. Yo soy de Leo, Gordi, pero bueno, te leo el tuyo, que serías también de Leo. Oh. Bueno, no, y también te vienen varios tips, así como, bueno, como aplicaciones sexuales. Para bajar del... El Kama Sutra de los chetos, digamos. Claro, está el de los exploradora, la acrobática. Ustedes tomen los nombres. Sí. La acrobática. Encima, son aplicaciones. La intrépida. Encima que no acabamos, toma la que tenemos que laburar. La mega porno. Ah, la sí, polen. Era de... Uno tenías que lamer la pantalla, ¿no? Eso, ahí está, sí, está la bizarra. Tenías que es una lengua que vos vas chupando hermosamente la pantalla de tu la celular. Pantalla de tu celular y te dicen, bueno, pon un celular. Papel film, por lo menos. No me... Ponele, ¿cómo no se me llama? Va a romper el... No, no, ven y ven. Para que aprendan a usar la lengua. Un vibrador que directo al celular. A todo esto, los rayos, esto como que yo decía que eran rayos, no son rayos, son ondas. Ondas, son ondas. Eso ondas del celular. Imagínate los rayos como del vibrador. Sí. Qué horror. Bueno, y hay un montón de cosas muy bizarras en estas. ¿Te querés leer un horóscopo? Hay que, por ejemplo, ¿cuál? Porque vos dijiste que era progre. Ah, sí. Quiero verle. A mí me ilusiona. Como que es así optimista, te levanta. Te levanta el ánimo. Tenemos asistente. Un invitado. Bueno, acá estamos deteniendo otra experiencia, digamos, nueva, que dice que no vamos a ser madres nunca porque no se puede con la chica, no se puede. Acá tenemos un problema. Decí hola, no. Hola. Te dejamos decir hola. Hola. Hola. Hola. Él es nuestro vecino. Él es nuestro vecino. Sí. ¿Qué querés que te lea? A ver, ¿qué signo de, sos de vos? Cáncer soy yo. Somos difíciles, chicas de cáncer. Son difíciles. Son complicadas. Tensión no conflictiva entre lo racional y lo emocional. ¿Para que me reta la operadora? No. ¿Qué? Atrévete a salir del closet. No, ya salió hace rato. Atrévete a salir de tu cuenco afectivo empastado por los miedos. ¿Cuenco? Son un cuenco empantado. Empastado. Son un cuenco empastado. Empastado. Por los miedos. Y fíjate qué pasa si te encontrás con tu amor sin pedir garantías ni seguridad, tan libre como lo es tu corazón. Eso va a ayudar a que él, ya la Cuni no es ella, no es ella, ella, a que él se anime a entrar en tu agitado mundo afectivo, sin temor a quedarse pegado. Intercambien diferencias, porque tu energía no es ajena a sus vericuetos mentales. Nunca estamos con alguien equivocado, bueno. Es porque la necesitamos para crecer. Aquí, justificando desde... Mira, no es que esté equivocada con vos, pero bueno, necesito para crecer. Bueno, vení, todas esas cosas... Haceme mierda un poquito, si aprendo. Bueno, pero estas revistas, chicos, no bueno. Creo que... Si las que saben a qué banco tienen... la pueden no leer en el baño. Es puede quedar ahí, y ahí perecer. Sí, también. Porque es muy mala. Sí. Muy mala. Bueno, gracias por la columna, querida Inés. De nada. Nosotros nos vamos ahora a una nueva última pausa musical y enseguida volvemos ya para despedirnos de este programa.

mujer fatal. Soy Susana, soy siempre igual. Acá un toque. Sí, me aguanté un segundo. Un segundo. Y así es, soy una mujer, soy siempre igual, soy una mujer fatal, soy Susana. Peor, habría sido que te gustaran las mujeres, Marian. Decí que por lo menos... Y bueno, una, digamos, yo digo que son la... Ustedes los medios que siempre descontextualizan todo... Lo que pasa es que a una la agarran para cuando ya la tienen así visibilizada con cierto sector, entonces ya a una cree, es prejuicio, porque nada, porque uno hizo, una era muy joven, ¿no? Y bueno, es prejuicio, pero yo siempre hago cosas, yo tengo amigos putos que me peinan. ¿Me entendés? Sí. Pero mientras lo hagan en su casa, ¿no es cierto? Mientras no se note, digamos. Mientras no se lo hagan en público. ¿Querés buscar ahí? No. No se puede ahí. Ok. Estoy buscando si me tienen paciencia. Si la audiencia, si los oyentes me siguen, denme un segundo de paciencia. Bueno, lo cierto es que Susana, una vez más, Susana, ¿no? Digamos, es como un síndrome de la diva, ¿no? Esta cuestión de como tienen 60 años de trayectoria y todavía no se mueren. Una cuestión de poder decir lo que quieran con total impunidad. Total, sí. Digamos, tienen un montón de mujeres, entre ellas mi mamá, devuélvemela a Susana. Que, digamos, la justifica. Bueno, pero... Pero es Susana. Escuchame, o sea, con una mujer de 60 años de trayectoria que vende... porquería en la televisión, no se puede luchar y no se le puede decir nada porque es Susana, una vieja facha que hace sorteos donde se puede tomar un año sabático en Miami, total, está todo bien. Sí. Perdón, me da bronca. está bien. Estoy buscando... de la Patagonia. ¿En serio? Totalmente no. Podemos, podemos criticar, podemos decir de todo eso, pero con esos comentarios hemos pasado a la historia, ¿eh? Y hay clásicos, digamos. Acá está la nota. Ahí está, por fin. Susana Jiménez, peor sería que te gusten los hombres. Matías Ale estuvo en el sillón de Susana para contar las novedades de su estado de salud. Ale es el que le dan los brotes psicóticos y violenta a la esposa y a la suegra, solo porque es un brote psicótico. Contextualizando un poco a la audiencia, sí, sí, ¿no? Sí. Esto para que le salgan a defender, chicas, ya saben. La frase homofóbica de la diva de la televisión argentina repercutió en las redes sociales. El actor fue el protagonista de un brote psicótico, atacó a su hermano, ex esposa, obviamente, y suegra. El mismo fue un gran debate en varios medios de comunicación. Hace poco Ale volvió al ruedo televisivo y en la entrevista con la diva dijo: "Estoy focalizado en lo que tengo que hacer para no volver a caer en una internación". Al finalizar la entrevista y frente a la pregunta de Matías Ale sobre su estado de salud, Susana le respondió: "Te veo espléndido, la mirada bien clara. Siempre me pareciste amoroso. Sos bueno, mujeriego, pero bueno. No tiene nada de malo ser mujeriego. Peor sería que te gusten los hombres". Con total impunidad. Dichos desafortunados como este, que no son tan desafortunados, son intencionales, como moldean un sentido común que no hace más que validar la discriminación y la estigmatización a cualquier persona que elija vivir su deseo fuera de la heteronorma. Con el hashtag Matías Ale con SG, Susana Jiménez, los tuiteros fueron volcando sus opiniones acerca de la conducta de la conductora. La mayoría fueron para repudiarla. Bueno, sí. Hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso es vivo. Totalmente no. ¿Vivo? Totalmente no. Esperemos que no resulte. Bueno, sí. Y ahora vamos a escuchar el más reciente, digamos, del dinosaurio vivo que dice estas cosas. Riente muy de buen carácter, no sé, desde que te conozco siempre fue así, hermosa. Cariñoso, no sé, yo te conocí con Graciela. Sí. Y estaba, siempre me pareciste amoroso, no sé, me parece... Gracias. Sos bueno, mujeriego, pero bueno. No tiene nada malo ser mujeriego. No es nada malo, le gustan las minas, pero sería que te gusten los hombres. Pero de verdad, ahora... Y no aplauden. Sé si le... Y aplauden. ¿Te gustan las minas? Olmedo nos está operando no. hoy. El capo cómico. ¿Qué podás para capa cómica? Capa cómica. Así que ahí estuvo otro, iba a decir desliz, en realidad no es ningún desliz, es realmente es intencional, es realmente la opinión, como me recuerdo a otra frase célebre de, pero si adoptan a un chico no hay riesgo de violación, le dijo la otra diva a Roberto Piazza que querían. Y Susana ¿recuerdan? Jiménez cuando mataron a su peluquero dijo que el que mata tiene que morir. Ah, sí, también. Digamos, sí, a favor de la pena de muerte. ¡Opa! ¡Hola! Tiene, digamos, tiene un escenario donde ella se mueve y donde dice estas cuestiones dinosaurias. Nada, con total impunidad, porque total, ella es la diva y... Ahí, está bien. Sientan atrás cómo canta la gente. Bien. El operador tiene el síndrome del hombro loco hoy. Que te baila todo así. Decir estas cosas que dicen, bueno, es que, como que ¿quién ve a Susana? Mucha gente primero ve a Susana. Después, ¿qué, como qué provoca? Él lo dijo así, como... Provoca cosas como lo que le sucedió en el tren a una pareja de chicas... que quisieron ser, se estaban abrazando y besando, y el guarda del tren dijo que, no dijo nada, en realidad las quiso echar, las quiso bajar sí, del tren. Cuando se estaban besando, digamos, sube un seguridad acompañado de un policía. Y de dos policías, dos grandotes así. Del estilo CAPE, que sabemos los de infantería, los que nos mandan afuera del juicio por Romina Ríos, de ajá. ese tipo, directamente invitarlas a que se bajen. Exactamente. Por suerte, un par de gentes que estaban ahí filmaron y repudiaron esa acción y hicieron, digamos, le dijeron a los guardas que no podían hacer eso y que iba a hacer una denuncia, lo que provocó también que la gente de Metrovía, era Metrovía, si no me equivoco, ya busco. Sí, del subte. Sí. Del subte, largaran un comunicado, era en el ferrocarril Mitre. Hicieron el comunicado diciendo de que no lamentábamos el hecho, seguimos apostando a la formación especializada de nuestro personal para que cuiden los derechos humanos y digamos de nuevo la escuelita de las feministas, digamos, todo claro. Se cubre con tallercitos de género. ¿Y el taller? Así, ¿a dónde chicos? ¿Va a ser el taller? Y en el ferrocarril Mitre vamos a hacer unos talleres de género, ida y vuelta, que quede claro. Claro. ¿Sí? Con Cuni viajamos una vez a Buenos Aires y tomamos el subte y nos besamos, porque nos besamos cuando tenemos ganas. Uh-huh. Y nadie nos repudió, digamos, pero sí un hombre se acercó y dijo que su fantasía estaba cumplida, que verse besar a dos mujeres. Con Cuni lo miramos y le dijimos con la cara que si no se iba lo hacíamos cagar. Uh-huh. Y dio media vuelta y se fue. Pero, digamos, hay de todo tipo. A veces no hace falta que te corran, sino que sí, hay mucho viejo de miércoles también dando vuelta. Sí, por suerte en este caso hubo varias gente que hubo una respuesta favorable, digamos, apoyando a las chicas. Era Trenes Argentinos Operaciones, y que lanzó el comunicado y dijo que lamentaba lo ocurrido, que se encuentra investigando los detalles. Antes que se le venga el tortazo, saca. Claro. Publicalo, Eduardo, publicalo, que lo vean rápido, movelo por todas las redes. Claro. Al respecto dice, nos comprometemos a seguir capacitando a nuestro personal, colocando énfasis en temas de género y diversidad para que se respeten las libertades individuales en nuestras instalaciones. Hacelo sonar bien progre, Eduardo. Si no, la vamos a tener a todas acá chapando arriba de los trenes, ¿no? La siento marchar, Eduardo, viene toda la torta. Bueno, ahí está. Una somos todas, todas somos una. Ya saben, así tengan más cuidado cuando quieran prepotear. Dejen chapar, dejen vivir, dejen de molestar. Vean, Susana. Exactamente. El síndrome del hombre loco. El síndrome del hombre loco. Bien, ahí estaríamos completando más o menos la hora y media de programa, ya que empezamos. Si no saquen cuenta, cuenta el número. ¿Han escuchado el programa? ¿Está el programa? Bueno, ya ahí lo tienen. Ustedes lo tienen. Son poco exigentes con Susana Jiménez, sean poco exigentes con nosotros también. Déjense de joder. Sí. Entonces, nos vamos a reencontrar el martes que viene. Vamos a estar hablando ya. Palpitando el próximo Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. La fiesta, qué fiesta, qué noche, Tete, ¿eh? Gracias por acompañarnos. La primera fiesta queer, pública, digamos. Claro. En buena fe, de La Rioja. Mucha concurrencia de gente que tampoco es habitué, digamos, sí, de las actividades que siempre hacemos, así que está bueno. Y nada, es el principio de un largo recorrido de fiestas. Uh-huh. Así que muchas gracias por apoyarnos y sigan apoyándonos, porque seguramente haremos un par de actividades más ahora, antes del encuentro. Después les vamos a contar un poquito de qué se trata esto del encuentro. Va a estar re lindo porque vamos todos re linda gente, ¿no? Todos sí. Ahí a representar a las nosotros vamos todo sea porque las riojanas estén representadas en la marcha, todas en tetas, ya nos estamos acicalando todo para que vean bien grandes, largos los pelos. Estamos aprovechando de las axilas y las tetas así grandes y sueltas, ¿no es cierto? Estamos aprovechando los primeros soles de la siesta, digamos, para vernos a contraluz los pelos de las tetas, para, digamos, pelar allá. Hay que pelar todo. La Rioja va a estar bien representada, no se preocupen. De acá llevamos todo lo que sea necesario para que vean que el feminismo más acérrimo está aquí en estos lares, ¿no es cierto? Es así, aunque nos saquen la vianda desde los gobiernos de Rosario, aunque nos saquen la vianda, lo mismo vamos ahí, no importa, la comida no nos importa, la feminista, nos importa la lucha. ¿Sabes qué? Te clavamos un asado ahí en la plaza, abajo del Monumento a la Bandera. Con la bandera la bajamos así. Ahí en la puerta de la catedral, ahí te voy a hacer el asado. Ahí te vamos en tetas. En tetas también. Puño. Muchas gracias. Saludos a todos los que nos escuchan, a las acá, que nos escuchan. El niño más fiel, el niño más oyente, el niño Huerta. Que nos está escuchando, digamos, así comprometidamente en la mesa. Se vino. Dice, no lo puedo escuchar porque a veces se va, viene. No se asusten, no es problema de su radio. Vamos, venimos. Es somos la internet, así, es la SAP. Y somos media bipolares. Entonces nos pasan esas cosas indecisos, qué sé yo. Entonces vamos y venimos. Ya vamos a estar solucionando los problemitas técnicos. Pero estamos grabando este programa. Sí, y lo vamos a estar subiendo, igual que dijimos el otro, que no, ya subimos los dos juntos, dos por uno. Hacemos el dos por uno, nos pueden escuchar en diferido, y también nos podrán escuchar el martes que viene. Exactamente, a las 18, si no seas, si 18... Y 30, sí. Más 18:30. Bueno, ya está. Pero sean oyentes impuntuales, carajo, no, eso se les está pidiendo mucho. Hace bien no tener así cosas muy establecidas y ordenadas, porque si no te da Alzheimer. Sí. Por eso es mejor desestructurarte. Nachi me mandó un MP diciendo que dime a qué hora nos juntamos y estaré ahí media hora tarde. O sea, sigan ese consejo. Ese es el consejo, listo. Gracias por escucharnos. Saludos a nuestras compañeras y compañeros. Gracias a los compañeros y compañeras también que no van a viajar a Rosario, pero le pusieron una repira para la fiesta. De una.